si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba. Buenas, buen día, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo va esa mañana de lunes? Buenas. De marzo. Calurosa. Calurosa. Sí, sí, todos estamos esperando ya que afloje un poco, claro, el calorcito. Que venga una brisita más fresca. Una brisita un poco más fresca. Bueno, estamos en el día de hoy con uno de los temas preferidos míos. Vamos a hablar hoy sobre adicciones. Así que bueno, traje algunas cosas para charlar, para ver qué sucede con algún disparador que es una persona que a mí me cae muy bien, no lo conozco. Es Nicky Jam, este cantante, creo que es de Puerto Rico, ¿no? Me confundo, Puerto Rico, Costa Rica, creo que es puertorriqueño. Lo más probable es que sea puertorriqueño, pero habría que chequear. Me gusta mucho el acento que tiene esta gente en Puerto Rico. Y bueno, pasó una experiencia este señor con las drogas, también estuvo preso, he visto la serie en Netflix, ya hace un año o dos años la he visto, me gustó mucho la historia, y bueno, y también ha salido en unos programas hablando sobre, le suelen preguntar bastante sobre esto, más que por la música a veces, creo que por ahí la serie disparó todo esto, que le pregunten a él mucho sobre su experiencia de vida y cómo pudo sobrellevar y recuperarse el tema de las adicciones. Antes, bueno, de arrancar con... les voy a pedir que pongan un audio en el que se hace una entrevista a Nicky Jam en España y habla un poquito sobre esto y luego, bueno, lanzarnos a hablar sobre las adicciones. Quería comentarles que los capítulos de esta columna se están subiendo a Spotify. A mi cuenta de Spotify, se llama De la Cabeza, la columna, lo pueden encontrar buscándolo. Y bueno, ya hemos subido dos capítulos, ¿sí? Dos capítulos ahí para que los escuchen, los que tengan ganas de escuchar. La primera temática hablamos sobre el negativismo, la segunda hablamos con Joaquín Pichón Rivier. Y bueno, y esta sobre primera parte de adicciones sería que bueno, en estos días también la estaré subiendo. Para que la puedan escuchar. Como habíamos visto en el primer episodio de esta columna, la primera vez que nos encontramos, el negativismo, cómo habíamos hablado, cómo poder convertirlo en algo positivo, eso había sido más o menos la temática. Y en este caso, por ahí vamos a hilarlo, cómo quizás algunas cuestiones negativas te pueden llevar a un problema con las adicciones. Un problema de adicción. No, ese sería el pensamiento filosófico del día de hoy para ver a dónde nos lleva. Dicho esto, les pido si pueden poner la entrevista a Nicky, un pedacito, y luego ya continuamos. Pero vamos a seguir un poco con esto. Para los que se incorporen ahora al programa, Nicky Jam tiene un documental en Netflix que se llama El Ganador y que cuenta su pasado de forma cruda, de cómo es de verdad la vida. Nos contabas que tu papá y tu mamá estaban en las drogas, tú también estabas en las drogas, te metiste en muchos líos y nos hemos ido a la publicidad cuando tú dices, hay un momento en que tienes una sobredosis y el médico te dice, o paras o te mueres. Exactamente. Y entonces yo lo que quiero que me cuentes es un mono. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Lo que es salir y desengancharte de la droga. Los tres días que te metes, ¿qué pasa ahí dentro? La pastilla tiene algo que se llama opium y es lo mismo que tiene la heroína. Si tú no te tomas la pastilla, empiezas a temblar, te dan dolores de hueso, te da vómito, te da náusea, te da diarrea, te da todas las cosas más fuertes que te pueden dar. Cuando tú estás rompiendo, tú empiezas a temblar de frío. Entonces te pones una cobija y empiezas a sudar. Entonces te da frío de nuevo cuando te quita la cobija y te empiezan a dar dolores de hueso en todos lados. Eso es, imagínate vomitar, dolor de hueso, náusea, frío, escalofrío, de todo lo que te puedes imaginar en 3 días consecutivos sin parar. Hay gente que se muere, hay gente que no aguanta. Pero yo, como mi papá pasó por el procedimiento primero que yo, mi papá me ayudó a mí. O sea, mi papá me ayudó a mí y yo ayudé a mi mamá. Nos ayudamos, fue una cadena. ¿Tú ayudaste a tu mamá a pasarlo también? Sí. Wow. Mi mamá, yo digo que la gente puede juzgar a mi familia y decir que hay que entender una cosa. En los 80, la epidemia de la droga fue una cosa increíble en los Estados Unidos. Y cuando no había muchas oportunidades, bajo la depresión de muchas cosas, la gente, muchos puertorriqueños en Estados Unidos buscaron en la droga. Y hay que entender que cuando tú eres una persona que estás en un vicio y todo eso, estás enfermo. Sí. Tu mente no está donde tiene que estar. Pero para mí son mis héroes, porque se quitaron todo y están bien hoy en día y están viviendo una vida normal y ellos son mis héroes. O sea, yo soy vivo muy orgulloso del papá que tengo, de mi mamá, a pesar de toda la situación que viví, del pasado que tuve. Y ellos dicen que yo soy su héroe. Entonces, todos estamos bien. Todos tenemos héroes. Y cuando hablas de drogas, también hablas de... la droga lleva alrededor todo tipo de líos. ¿También te metiste en líos de armas? De todo eso. De todo, de la calle. Porque yo me crié en un barrio muy fuerte, un barrio muy caliente en Puerto Rico. Se llama Barrio Obrero. Y allá todo el mundo, la mayoría de la gente que estaba en la calle, ese era el mundo, eso era lo que había, no había más nada. Entonces yo, bajo la rebeldía, vi el poder que tenía un alma y me gustó, porque tenía una mentalidad negativa en ese tiempo y estaba en droga. Y cuando tú estás en droga, tú no piensas con la mente como tiene que ser. Llega un momento donde te gusta estar en ese mundo, porque tu mente se limita y no quiere echar para adelante, no quiere buscar esa otra cosa. No fue cuando me quité del vicio, fue que me di cuenta y dije, wow, pero es que mira todo el talento que Dios me dio y yo estoy aquí estancado en este mundo tan negativo. Wow. Entonces, hice muchas cosas que no tenía que hacer. Tuve preso 3 años. Me dieron 6 años de cárcel. Salí en 3 años porque me porté bien. Gracias. Cociné allá adentro, le cociné a todo el mundo. Soy tremendo cocinero. Muy bien, bueno, quería arrancar con, no sé, a mí cuando escuché esta entrevista quería arrancar con el tema de abstinencia, es lo que me quedó resonando. ¿Qué sería la abstinencia, no? No sé, les quería preguntar a ustedes, chicas, ustedes, por ejemplo, ¿cuándo piensan que una persona tiene abstinencia? Está en abstinencia. ¿Qué es lo que, si vieron alguna vez o le cruzó eso por la cabeza? Cuando una persona, ¿qué les pasa? ¿Qué piensan ustedes? Pienso en una dependencia, pero... ¿En lo físico por ahí o cómo actúa? Y como nerviosa o con mucha ansiedad. Claro. Pero también con angustia, me imagino. Con angustia. ¿Y ustedes lo vieron alguna vez, alguna persona, o sospecharon algo de eso o no? No, particularmente. Sospechar sí, pero no verla directamente. Claro. ¿No? De ver que estaba nerviosa, que iba y venía, pero no verla directamente así como lo describía en la entrevista, con tanta, muy gráfica, ¿no? Digamos esto, frío, la sudoración, ¿viste? Creo que fue muy descriptivo. Que está bueno poder dimensionarlo también, ¿no? Que atraviesa el cuerpo de una persona que está tratando de salir de las adicciones y demás, o de por lo menos no consumir tanto. Bueno, ¿cómo responde su cuerpo a eso? Cuando ya se acostumbró a la sustancia, ¿no? Claro, a eso justo quería, por eso les pregunté. Quería ir, porque uno piensa en abstinencia, ¿no? Inmediatamente, como obviamente escuchamos este audio, y piensa en una persona por ahí que está pasando todo esto, este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que habló Nicky Jam, el tema de de que tiene que estar encerrado, de que está transpirando, de que está temblando, de que no puede dormir, de que tiene pesadillas. Pero la idea, bueno, vamos a hablar de eso, pero la idea también es bajar. O sea, otros tipos de abstinencia. O sea, vamos más a lo cotidiano, quizás, que uno puede ver. Uh-huh. Y ahí entraría la palabra que me interesa, que está de moda hace un par de años en lo que es adicciones, que es el consumo problemático. Uh-huh. No, consumo problemático. Entonces, reabro la pregunta. ¿Cuándo una persona estaría teniendo un problema de una adicción? No estamos hablando de alguien con una, como Nikki, que contó que estaba con una sustancia, con un consumo, una sustancia, un opioide, creo que dijo, uh-huh, que es, bueno, dejarlo muy, muy, muy complicado. Pero también es complicado dejar otras cosas que quizás están más en lo cotidiano de por ahí, de personas que no han pasado por el consumo o que no han probado el consumo de estas drogas tan duras. Uh-huh. Y estos síntomas de abstinencia, lo que hablamos, quizás bajarlo. Una persona, ustedes, reabro la pregunta, ¿cuándo consideran que una persona tiene un problema de adicción? Estás con, cuando lo ven, digamos, esta persona, a ver, mi amigo, mi familiar, mi, no sé, compañero, está, yo lo veo que está medio hasta las manos. Claro, que no lo puede dominar. Sí. Ahí. ¿Cuándo ustedes lo piensan que eso sucede? Cuando no está pudiendo decidir en qué momento. Ah, ahí está. Sino que, bueno, no lo puede manejar. Siento que hay algo más fuerte que, bueno, que implica un consumo. O una, porque estoy pensando también mientras te escucho, digo, no, sí, siempre es consumo, no siempre, no, es sustancia, digo, a veces hay otros elementos, pienso en los videojuegos que sí, hemos hablado un par de veces aquí en Villanos, donde, ajá, también, ¿no? Es una práctica que bueno, hay como unas, el juego mismo, ¿no? Digamos, ir al casino, sí, a apostar ahí, no es consumo de sustancia, pero hay algo ahí que es más fuerte que vos y que domina tu voluntad. Sí, hasta para algunas personas las relaciones sexuales, las compras, por ejemplo, de productos, el trabajo, como algunas prácticas que en términos excesivos son dañinas para la persona y que la persona no la registra como un problema, que es algo que le está condicionando en su vida, digamos, que no puede, sin esa recurrencia, sin esa dependencia, sin esa práctica con frecuencia, sostener su centro de vida, su funcionamiento en la vida, sino que es, bueno, la necesidad de esa cuestión como cíclica, digamos, me parece, de una práctica que es recurrente, que de alguna manera atraviesa todo el día a día de la persona, y le impacta emocionalmente. Claro, y les pregunto, ustedes, por ejemplo, vamos a redoblar la apuesta, un adolescente que no consume de lunes a viernes, vamos a ponerle a no adolescente, un poco más grande, 24 años, pongámosle. No consume en la semana alcohol, ¿no? Sí. Pero el viernes y el sábado es el momento, se junta con un par de amigos y tac, en la pera con todo. Y bueno, y al otro, o sea, ponerle eso, ese fin de semana no existe, queda arruinado después de la caravana. Y esta conducta, digamos, por un par de años o por un tiempo prolongado, la viene repitiendo. Vamos a ponerle, no sé, un año y medio. ¿Ustedes qué piensan de este? Vamos a ponerle un nombre, no sé, Juan. Vamos que es Juan. ¿Qué piensan de Juan? ¿Está con un problema? ¿Cuáles serían los signos que nos dirían, che, tiene un problema o no? Como no consume en la semana, estudia, trabaja, tiene una vida normal, nada, no pasaría. ¿Qué piensan ustedes? De Juan. Para mí, digamos, no pasa tanto por lo que sucede en la semana, sino, bueno, en el momento en el que, bueno, decide consumir y que, bueno, se descontrola. Sí. Me parece que, y pensando también en esto de que decías, me parece que el parámetro del tiempo Es una variable a tener en cuenta, ¿no? Digamos, si es un problema que se repite los fines de semana durante tanto tiempo, digo, bueno, ahí me parece que hay algo a abordar. Hay algo, un problema. Y quizás también esta cuestión de no poder evitar los encuentros con los amigos, las amigas o las amigues de otra manera. O sea, si no hay algún tipo de consumo de alcohol, por ejemplo, no poder dimensionar esa otra posibilidad en términos de los fines de semana quizá también es un indicador de que hay algo que hace ruido. Claro. ¿Y cómo se podría dar cuenta esta persona, Juan? A ver qué pasa, no sé, un mes me junto con mis amigues ahí a... sin consumir alcohol o con otro grupito de gente a ver qué me pasa. Probablemente a Juan lo que le pasa es que se pondría un poquito nervioso o quizás se sentiría que no se divierte mucho o que no puede, no sé, liberarse, sentirse más libre para salir, para distenderse ese fin de semana sin el consumo. Probablemente le pase. Si no le pasara esto, entonces yo diría que no tiene un problema de por ahí de lo que es una adicción, llamarlo un consumo problemático, vamos a ponerle. Pero si empieza con estos síntomas leves, quizás, de no poder divertirse, de sentirse como que no puede encajar, como de no tener ganas de salir, si no está ese consumo, ahí quizás podríamos empezar a preguntarnos, che, ¿tendrá un problema, Juan? Quizás es bastante aceptado este problema, ¿no? El entorno no lo... yo creo que un gran porcentaje de nosotros no lo vería como algo problemático, sino como algo que es normal. Y eso acrecenta más este tipo de problemas. Para empezar a tomar conciencia, ¿no? La persona, che, estaré... ¿Y dónde estaría? Y quiero ir hacia esto. El tema del estímulo es lo que está bueno empezar a tener conciencia para mí. ¿Por qué siempre necesito un estímulo para algo? ¿Qué pasa si no lo tengo al estímulo? Y ahí entra todo lo que veníamos hablando. El tema de los juegos, lo que habías dicho del sexo, habías dicho de, ¿qué más? Celulares, el trabajo y el consumo de sustancias. Quizás el usar el celular mucho o el usar determinada o tener ese tipo, vamos a empezar a llamarle consumo problemático, hay distintos grados. Por ahí no te puede generar quizás problemas tan graves. El tema es que cuando llega la droga, ahí sí. Y las personas que tienen este tipo de consumo problemático más grave, como dijo acá Nicky Jam, recién piden ayuda o suelen pedir ayuda cuando pasa algo grave. Él dijo una sobredosis, ¿no? Y quizás hubiese podido pedir ayuda un montón de veces antes, pero bueno, como no pasaba nada grave, no lo hizo. ¿Cuál es el problema de esperar hasta ese momento o no hacer una intervención o no pedir ayuda? Es que no, quizás no la pasás esa situación grave, que es lo que pasa en muchos casos. Entonces ahí, ahí lo que está bueno para mí es empezar a tener conciencia de esto. De siempre lo que yo digo es, y bueno, la idea de esta columna es empezar a pensar en nosotros, en cada uno y en nuestro día a día. ¿Cuáles serían los estímulos que nosotros, a ver, si nos sacamos, nos traería, quizás pensamos que nos traería algún tipo de problema? Y empezar a ver qué pasa con eso. ¿Por qué lo necesitamos? Y bueno, si dentro de esos estímulos está lo que es el alcohol y la droga, bueno, también empezar a pensar que eso se puede llegar a acrecentar. Porque qué es lo que hace justamente el estímulo en nuestra cabeza es el no pensar en otra cosa. Vos si te pones un juego de la Play, no sé, el que juego yo, el FIFA, ponele, te lo pones y estás 5 horas jugando, ahí no estás pensando en tus problemas. Si vos estás, si todos los días para relajarte consumís algún tipo de droga o alcohol, Y cuando no lo haces te pones un poco nervioso y te angustias, entonces quizás es un buen momento para plantear o pedir ayuda a alguien o decirle, che, mirá, me está pasando que esto, me pasa esto, me preocupa. Uh-huh. Y por ahí ese puede llegar a ser un gran... un momento que te está salvando por ahí un problema mucho más grande más adelante. No está dentro de nuestra cultura el hacer, o sea, por lo menos lo que yo observo, no sé ustedes qué piensan, el hacer observaciones a nuestros amigos o a gente que tenemos alrededor de este tipo de cosas. Uh-huh. Qué sé yo, mirá, observo que estás consumiendo mucho de esto, la otra vez que nos juntamos te vi un poco nervioso o nerviosa con esto. ¿Qué te está pasando? ¿Te está pasando algo? ¿O querés que hablemos de algo? ¿O dar el pie a determinadas cosas, así con los que tenemos más confianza? Puede ser un gran momento. Porque casi siempre donde está mucho el estímulo está la evasión de algo. De algo que nos está pasando. No queremos hablar o nos incomoda un poco meternos ahí. El tema es que muchas veces en la psicología, en meterse con temas incómodos da muy, muy buenos frutos. Da muy buenos frutos a la larga porque da como esa sensación de bienestar que por ahí puede estar siendo suplantado con este tipo de estímulos. En nuestra vida nos acostumbramos a eso. En vez de hablar, mandarle un estímulo, el que tengamos a mano. El tema es... Por eso mismo, a mí a veces me gusta hablar un poco más sobre estas cuestiones, quizás más para acá, porque pareciera, digamos, más a la tierra, porque pareciera que no nos atravesara todos el tema del consumo problemático. Y yo creo que sí, a la gran mayoría nos está atravesando y por ahí ni nos damos cuenta. No para decir, uy, qué... Sino para empezar a tener conciencia de eso. Y quizás tener, a lo que apuntamos en esta columna, es tirar tips para tener una mejor salud mental, no sé si está bien dicho. Sí, desarmar prejuicios también socialmente que existen en relación a esas prácticas, ¿no? Donde se ha estereotipado a quien tiene un problema de consumo y parece que, siempre es el otro, ¿no? O la otra persona, o una persona con determinadas características, pero no que es algo que podemos incluso repensar en nuestra vida o poder tener a alguien que esté atravesando una situación así y no la estamos registrando a partir de esa misma lente, ¿no? Prejuicioso o estigmatizante que se ha construido en relación a, sobre todo, el consumo de drogas. Claro, sí. Y no sé, tip sería, ¿qué pasaría, no sé, si nos juntamos un día y no consumimos alcohol? Uh-huh. ¿Qué pasaría? ¿Se haría la juntada o no se haría? Y si no se haría, ¿por qué? No. Claro. Yo sé que es algo difícil por ahí, ¿por qué pienso que es difícil? Usted dígame si no. Es por un tema cultural también. Uh-huh. Claro. ¿Cómo hemos empezado desde un principio? Pero empecé a replantearnos, pero el ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra manera, juntarme y hacerlo, no sé, no consumir alcohol un día? A ver qué pasa, a ver qué nos pasa a todos. Y también así con un montón de cosas se me ocurren. Por ejemplo, el tema del celular también, en una juntada. Yo he visto algunas personas que lo hacen. Claro, que lo dejan a un lado. Un canastito y ponemos ahí, a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Cómo se da esa reunión? ¿Qué empieza a pasar y qué cosas están buenas, qué cosas no tanto? Y después ver. Y así podemos seguir pensando distintas situaciones que a favor de nuestra salud mental, para ver qué nos sucede. Ni hablar, más adelante, les quería contar, más adelante va a venir Flavia, no sé si la conocen, una amiga de Tanti, que está con el tema de la alimentación, nutrición, que va a venir a hablar en la columna, ya vamos a ver qué día, y también es muy interesante ese tema, interesantísimo. Bien. Yo no me animo a tocar eso porque no tengo mucho conocimiento, sí he visto a personas con problemas con ese tema, y creo que también nos atraviesa un poco a todos. Pero bueno, no lo voy a agarrar. Sí, recordamos que sí. La columna sale cada 15 días aquí todos los lunes en La Villanos, así que la próxima edición sería el 27 de marzo. El 27 de marzo, por ahí está Flavia, si puede, va a estar hablando sobre eso. Es muy interesante. Bien. Muy bien. Bueno, después quería, para cerrar con esta columna, quería preguntarles a ustedes también, ¿ustedes cuándo piensan que una persona, cuándo es el momento de parar, digamos? Seguimos, está enganchado. ¿Cuándo sería el momento de parar de alguien? ¿Qué le estaría pasando a esta persona? Ahora vamos más arriba. Recién fuimos para abajo, ahora vamos para arriba. Momento de parar, ¿cuándo es? Y lo que pasa es que es muy personal eso. Sí. Es como muy difícil pensarlo genéricamente. Sí. O generalmente. Juan, pongámosle a Juan, que estábamos hablando recién de Juan, que se junta con los amigos. Me parece que los límites es el daño a sí mismo físico y psíquico de alguna práctica, o a otros, o a otras y otros. Digamos que a veces suele, quizá es como uno registra que se está haciendo daño, que está teniendo una práctica que puede ser negativa para esa persona, pero cuando ese impacto recae sobre personas de su entorno a las que puede afectar, es como una alerta que puede funcionar para justamente detectar una situación que hay que empezar a atender o resolver porque se ha cruzado un límite en esa sensación de que quizá la persona manejaba lo que estaba atravesando, que no le parecía que era algo nocivo para sí misma y bueno, y que el contexto presenta otra cosa, otra realidad, ¿no? Que a veces no era tan fácil personalmente poder observarla. El tema quería abordar un poquito porque la persona que está pasando, ahora ya pasamos algo más grave quizás, vamos a poner que Juan, este chico empezó, ya la caravana se le vino un poco más para la semana, digamos, como que arranca el miércoles, y ella cuando tiene algún problema, alguna discusión, también como que arranca con el consumo, ya se fue medio que extendiendo un poco más el problema, haciéndose un poco más grave. La persona, lo que le suele pasar es que esto no lo tiene mucha resistencia al cambio. ¿Por qué sucede esto de la persona? Porque le es muy útil consumir para evadirse de este problema que le está pasando. Le viene muy bien, es una herramienta muy buena y esto es real. O sea, una persona que está ya con un consumo un poco más grave y que uno lo empieza a observar, vamos a poner un familiar, un amigo, quizás es muy raro que sepa qué le está sucediendo. Por ahí sospecha. Entonces ahí lo mejor, o lo que yo recomiendo, o lo que vi que más resultados dio, es como hacer una especie de ejército de ayuda y llevarlo con alguien que lo pueda ir observar y ayudarlo a que pueda descubrir qué es en realidad lo que le está pasando. Y ahí es donde hay más probabilidades de que él empiece un periodo de abstinencia de la sustancia o de lo que está haciendo, la conducta, digamos, adictiva. Eso es lo más probable. Cuando uno va y se acerca y le marca lo que está haciendo y le dice que lo ve mal, probablemente la persona no le preste mucha atención. O se enoje también. O se enoje y no te hable más. O intente manipularte o minimice la situación. Intenta manipularte seguro. La persona que está entrando ya tiene un problema de adicciones, es una persona que tiene que ha desarrollado una capacidad muy alta de manipular. Ya lo viene desarrollando hace rato, entonces lo más probable es que intente manipularte, intente convencerte de que no es tan grave el problema. Pero bueno, ahí insisto, lo mejor es ahí acudir a lo que es los sentimientos. Uh-huh. Entonces, si ustedes consideran o la ven en riesgo a esta persona, decirle, mirá, yo la verdad que te quiero mucho, te aprecio mucho, por ahí agarrar recuerdo cuando podíamos disfrutar estos momentos y me gustaría verte bien. Esas son por ahí herramientas o algún tip que funcionan mucho. Ahí sí la otra persona por ahí le llega desde lo emotivo, porque desde lo cerebral siempre la persona, insisto, ha desarrollado, porque lo tuvo que hacer con un montón de gente para poder seguir consumiendo, uh-huh. ha desarrollado esta habilidad de manipular. Entonces, si uno va a lo racional, es muy raro que te haga caso. Uh-huh. Es muy raro, te va a dar alguna respuesta, algún speech en donde probablemente te justifique que esto no le está generando ningún problema. Uh-huh. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Uh-huh. Después vamos a seguir con otras cosas. No quise abrir más porque es muy amplio el tema de las adicciones. Así que estaremos subiendo este capítulo en la semana. También va a venir un invitada a hablar sobre la literatura y la salud mental. Ajá, que bien. Es algo que también me interesa mucho, pero no conozco, uh-huh. no tengo conocimiento, en próximo, por ahí en el otro. Bien. Así que bueno, esto ha sido todo, les agradezco mucho por el espacio y bueno, espero les haya servido o les haya hecho reflexionar a la audiencia algunos de los tips o alguna de las cosas. Dejo mi Instagram también, los que quieran consultarme por ahí, javier.santa.cruz, me pueden encontrar, o en Espacio Paihuen, que es un espacio virtual que tenemos también de salud mental. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. ¡100.7!